para hacerles frente a estos retos y frenar el modelo castrochavista que nos quieren imponer aprovechando la debilidad y ambigüedad del gobierno. Yo, Óscar Iván Zuluaga, tengo las ganas, la preparación y el amor infinito por Colombia para ser el presidente de todos ustedes. Quiero poner a disposición de ustedes, mis compatriotas, la experiencia y conocimiento en el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. Mi trayectoria pública y privada me ha permitido conocer los problemas y las realidades de todas y cada una de las ciudades y regiones de Colombia, así como sus posibles soluciones. De la mano de mi compañero de fórmula, Carlos Holmes Trujillo, como hijos de la provincia, vamos a luchar por la equidad regional y el desarrollo de todos los rincones del territorio nacional. Ustedes tendrán nuevamente un presidente que actúe por convicción y sea el primer soldado y policía de Colombia para proteger la vida, la integridad y la libertad de cada uno de los colombianos. La seguridad es para nosotros un valor irrenunciable. Su seguridad, mi querido compatriota, es nuestra prioridad. La cohesión social es la gran aspiración para Colombia. Estamos convencidos que el mejor camino para lograr inclusión social es una educación de calidad para nuestros jóvenes. La paz será posible si rescatamos y modernizamos el campo. No podemos avanzar si el sistema de salud no soluciona los problemas de los pacientes oportunamente y con la mejor calidad. Trabajaremos por una Colombia que brinde soluciones de vivienda, no para entregar improvisadamente casas con fines electorales, sino para crear ciudades donde una vivienda digna traiga consigo una comunidad con educación, salud, recreación y sentido de sociedad. Nuestro modelo de desarrollo buscará crear empleo digno en todas las regiones y ciudades para generar oportunidades de manera equitativa. Hoy, millones de colombianos nos manifestamos en las urnas compartiendo esta esperanza. Necesitamos su apoyo y compromiso para que logremos estas metas, para que transformemos a Colombia. Necesitamos que ustedes se adueñen de esta campaña, que sean multiplicadores para que todo el país sepa que sí hay una alternativa capaz de generar la credibilidad, capaz de obrar con convicción y lealtad a las ideas, capaz de ejecutar con honradez. No vamos a permitir que después de tantos años de lucha por la democracia, por las instituciones, por la consolidación de la seguridad, la presidencia se la apropien terroristas que han frenado el progreso de esta patria, acompañadas de un gobierno ambiguo y sin credibilidad. Hoy elegimos el liderazgo de un gran hombre, Álvaro Uribe, por encima de los caciques electorales de turno. El mensaje es claro: Colombia quiere un nuevo presidente, un presidente que recupere el legado que el Centro Democrático está llamado a proteger y profundizar. Un presidente que esté del lado de los colombianos. Con toda humildad y con el más profundo sentido de la responsabilidad, pido su apoyo, pido su voto para ser el presidente que Colombia necesita. ¡Viva Álvaro Uribe Vélez! ¡Viva el Centro Democrático! ¡Viva Colombia! Muchas gracias.